Con motivo del Día de la Estrella Luz, la prensa Democrat del Frente Antiimperialista de Francia publicó en tomo suelto la obra maestra del gran dirigente Kim Jong-il, Estrechemos aún más la unidad monolítica y hagamos gala del espíritu de supremacía de la nación coreana. Y la editorial Anfer de España, su otra obra, Alcancemos la reunificación independiente y pacífica de la patria mediante la gran unidad pannacional.